February 15, 2024. About 700,000 people in the north of Gaza are being starved to death. Before we had animal food we were able to grin. Now we have nothing left to eat. No food, no clean source of water to live off. North of Gaza is an area that has about 700,000 civilians, all left to be starved to hunger. We've talked about being bombed, we've talked about getting shot, we've talked about being in trauma, we've talked about waking up in nightmares from the situation we're in. Unfortunately, we don't die out of an airstrike, we're dying out of starvation. North of Gaza has nothing left to live off. North of Gaza has nothing left to eat, to drink, to spare the kids, the elderly, the sick ones. Everyone in North of Gaza is being starved. Could you please airdrop food for the Northern Gaza Strip? No excuses. This is the only way people can get food in the Northern Gaza Strip. People are eating leaves, they're eating animal food, and they don't have flour, they don't have anything to eat. They're starving. And the only way to solve this is to airdrop food to Gaza. I'm recording this and I'm calling the world in all the countries to airdrop food to Gaza. My message for the healthcare workers in Palestine is very simple. You guys are the heroes on the ground. We know the horrors that you're enduring and you must feel like you're forgotten, but we have not forgotten you. We are here. We are not allowing this to go ahead in our name and we will not give up. You guys and everyone that you care for are safe. So we are with you, we stand with you, and we are not going anywhere. I have read a lot of articles, like dozens of articles, about is Egypt trying to prevent the forcibly displacement or immigration? Or is this to just prevent Gazans to enter Egypt, but it's okay if they were forced to be and displaced in the desert? I don't know until now, but we will know in the upcoming 2 days or 3 days. The satellite photos and all these things would be obviously describing more and more details of the infrastructure is them building in the Sinai Desert. But this is terrifying for us, Yanni. It's my nightmare. Imagine it, displaced in the desert. Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y Asfixia Israel, el mayor hospital del sur de Gaza. El ejército israelí ha ordenado evacuar el último de los hospitales grandes del sur de Gaza, después de un sitio letal, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El hecho ocurre en momentos en que las pláticas sobre un alto al fuego en Egipto terminaron sin ningún anuncio importante. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que solo un cambio, y cito, en la ridícula postura de Hamas, dijo, permitiría avanzar en las negociaciones. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, expresó alarma por la situación en el hospital Nasser, al cual describió como la columna vertebral del sistema de salud en el sur de Gaza, y afirmó que se ha dado muerte a civiles en este complejo, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, y que se ha ordenado evacuar a civiles después de un sitio de una semana. Se informa, dijo, que las hostilidades han destruido instalaciones de almacenamiento de equipo médico y suministros. El acceso al hospital sigue obstruido. No hay un corredor seguro para quienes están en necesidad, escribió en X, antes en Twitter también. Se ha negado el acceso, dijo, a 2 misiones de la OMS en los 4 días pasados y perdimos contacto con el personal del hospital. Videos que se afirma fueron tomados dentro del hospital y compartidos con The Independent mostraron personas corriendo bajo fuego intenso en espacios abiertos dentro del hospital. Mientras tratan de rescatar heridos en camillas, otros videos que se dice fueron filmados ayer en la mañana mostraron multitudes consternadas, entre ellas niños, mujeres, empacando sus escasas pertenencias. Médicos dentro del hospital declararon al periódico The Independent que primero recibieron a una orden de evacuación por medio de bocinas adosadas a drones y de un hombre palestino que creen que fue detenido por israelíes para que les diera el mensaje. En notas de voz compartidas con el The Independent, un cirujano, Khaled Al-Ser, afirmó que han estado bajo sitio durante semanas y que personas que intentaban salir de las instalaciones después de la orden de evacuación han sido atacadas a balazos mientras el bombardeo en las cercanías ha sido constante. Tanques y francotiradores están rodeando el hospital en todas las direcciones, se continúa en esta entrevista. En una publicación en redes sociales, COGAT, que es la unidad del Ministerio Israelí de Defensa, que sirve de enlace con los palestinos, acusó a Hamas de realizar actividades militares dentro del complejo hospitalario Nasser, pero no se han mostrado al The Independent evidencias de estas acusaciones. Las noticias se producen entre crecientes temores de los civiles en el sur de Gaza, ya que las pláticas en el Cairo sobre una tregua en la que participaban Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar terminaron sin ningún avance sobre un acuerdo y sin anunciar ninguna fecha para una nueva reunión. Y Egipto ha dejado en claro que no permitirá un éxodo de refugiados a través de la frontera y que cualquier despliegue de Israel en la frontera sería una violación del estado de paz vigente desde hace décadas entre estas dos naciones. Y por otro lado, el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, advirtió que una ofensiva en Rafah podría conducir a una matanza y dejar a las puertas de la muerte a una operación humanitaria ya muy frágil. Por otro lado, el presidente Joe Biden y el secretario británico del exterior, David Cameron, han hecho llamados por separado a Israel para reconsiderar esta operación. También Sudáfrica pidió al máximo tribunal de la ONU considerar si el plan de Israel de extender su ofensiva en Rafah requeriría tomar medidas adicionales de emergencia para salvaguardar los derechos de los palestinos. Sin embargo, Israel ha jurado seguir adelante, incrementando su ofensiva. Funcionarios de salud de Gaza anunciaron que en las pasadas 24 horas el bombardeo mató a 133 personas, con lo que el total llega a 28,473 muertos y 68,146 heridos desde octubre a la fecha. En notas compartidas con el periódico The Independent, el doctor Al-Ser indicó que los ataques israelíes en torno al hospital se han intensificado en días pasados y que quienes han tratado de salir del complejo han sido atacados a balazos, incluso después de la orden de evacuación. Aquí hay una cita, dice: los disparos y bombardeos han continuado durante 3 días en las zonas del hospital. Las calles adyacentes bombardearon un almacén del hospital y la mayoría de los suministros médicos se quemaron. Y aunque Israel anunció que las personas deberían evacuar el hospital por una ruta segura, dispararon a 3 civiles frente a las puertas. Uno recibió una bala en el abdomen, los otros recibieron tiros en los brazos. Y The Wall Street Journal reportó ayer que Estados Unidos investiga varios ataques aéreos en Gaza en los que perecieron civiles, así como el posible uso de fósforo blanco por Israel en Líbano. Los militares israelíes han negado anteriormente haber dado un uso ilegal al fósforo blanco. En el norte de Israel, un ataque con cohetes también hirió por lo menos a 8 personas ayer, cuando uno de los proyectiles dio en una casa en la ciudad de Safed. En el ataque murió una mujer israelí en una descarga que también tocó una base militar y lesionó a varias personas, informó un vocero del gobierno de Tel Aviv. Y en respuesta, Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano, en los que murieron 9 personas, entre ellas una mujer siria y sus 2 hijos libaneses, y lesionó al menos a 9, reportaron los medios locales. En otras partes, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, han solicitado a la Comisión Europea que revise con urgencia si Israel cumple con sus obligaciones sobre derechos humanos en Gaza. Los 2 líderes, quienes junto con el Alexander de Croo de Bélgica, han sido los más críticos en Europa respecto de las operaciones israelíes en Gaza desde que comenzó el conflicto, sostuvieron que atacar a Rafah representa, y cito, una grave e inminente amenaza que la comunidad internacional debe confrontar con la mayor urgencia. Esta nota de The Independent y traducido por Jorge Anaya de La Jornada. Y la ofensiva Rafah provocará una catástrofe insoldable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Una ofensiva militar israelí contra Rafah en el sur de Gaza causaría una catástrofe insondable y acercaría al sistema sanitario del enclave al borde del colapso, advirtió el miércoles la Organización Mundial de la Salud. Just wanna be También ampliaría el desastre humanitario más allá de lo imaginable, declaró Richard Peppercorn, representante de la OMS para Gaza y Cisjordania. Más de 1 millón de palestinos están siendo hacinados en Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza, en la frontera con Egipto, donde muchos viven en campos de tiendas de campaña y refugios improvisados, tras huir de los bombardeos israelíes en otras zonas del enclave. El ejército israel afirma que quiere expulsar a los militantes islamitas de los escondites de Rafah y liberar a los rehenes, pero no ha dado detalles del plan propuesto para evacuar a los civiles. También aumentará la carga sobre un sistema sanitario completamente sobrecargado y acercaría el sistema sanitario al borde del colapso, dijo Peppercorn. El funcionario sostuvo también que la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para distribuir ayuda médica a Gaza es limitada porque muchas de sus peticiones para entregar suministros habían sido denegadas. Dijo que desde noviembre solo se había autorizado 40% de las misiones de la OMS al norte de Gaza y que esta cifra había descendido significativamente desde enero. Todas estas misiones, dijeron, han sido denegadas, impedidas o aplazadas, afirmó, añadiendo que era absurdo que solo se hubiera concedido 45% de las solicitudes de misiones de la Organización Mundial de la Salud para el sur de Gaza. Israel ha negado anteriormente haber bloqueado la entrada de ayuda. Incluso cuando no hay alto al fuego, deben existir corredores humanitarias para que la OMS y la ONU puedan hacer su trabajo, afirmó Peppercorn. Nota de la jornada. Hamás no es un grupo terrorista, dice la Oficina de Emergencias de la ONU. El secretario adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro y Emergencia de la Organización de Naciones Unidas, Martin Griffiths, afirmó que no consideraba a Hamás un grupo terrorista, según declaraciones publicadas este miércoles por la cadena Sky News. Y cito, para nosotros, Hamás no es un grupo terrorista, como saben, es un movimiento político, pero creo que es muy, muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada, respondió Griffiths al ser preguntado por la viabilidad del objetivo militar de Israel de eliminar a Hamás y prohibir al grupo terrorista tener voz y voto en el gobierno de Gaza. Y agregó que le viene a la mente cito un ejemplo improvisado de un lugar donde una victoria a través de la guerra haya tenido éxito contra un grupo bien arraigado, terrorista o no. Griffith también afirmó que las Naciones Unidas estaban luchando para llevar ayuda a Gaza y que los palestinos no tenían ningún lugar seguro al que evacuar ahora que Israel había comenzado las operaciones en Rafah. Los ataques israelíes han dejado hasta el momento unos 28.660 palestinos muertos, así como casi 68.300 heridos. Rusia y otros países instan a Israel y Hamas a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos estados aprobada por la ONU en 1947. Como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Nota de la jornada. Y dos jóvenes acusados del tiroteo en Kansas City. La pareja sospechosa de atacar en la celebración del Super Bowl está en el Tribunal de Menores. Nota de Los Angeles Times. Dos menores han sido acusados de delito relacionado con el tiroteo en el mitin del Super Bowl de los Kansas City. Un comunicado de prensa del Tribunal de Familia del Condado de Jackson dijo que los menores fueron acusados el jueves y están detenidos en el Centro de Detención Juvenil por cargos relacionados con armas y resistencia al arresto. Los casos de los tribunales de menores se mantienen en gran medida privados, según la ley de Missouri, y la audiencia no están abiertas al público. Inicialmente la policía detuvo a tres menores, pero liberó a uno que creen que no estuvo involucrado en el tiroteo. Una madre y un popular disc jockey murieron en la ráfaga de disparos del miércoles cuando concluía el desfile y la manifestación, y otras 22 personas más, de la mitad de ellos niños, resultaron heridas. Y la mujer asesinada fue identificada por la radio KKFI-FM como Lisa López Galván, presentadora del programa Taste of Tejano. En una vigilia en su honor, el jueves, la concejal Rayana Park Show dijo que la ciudad está trabajando para ofrecer apoyo a quienes estén pasando apuros emocionales. Y el gran fracaso político de controlar armas en Estados Unidos se manifestó otra vez. Y bueno, la nota de la jornada empieza con una pregunta que hace Biden. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué más necesitamos ver? Preguntó el presidente Biden al responder al tiroteo masivo de Kansas City durante el desfile y festejo del campeonato del equipo de fútbol en el Supertazón, que dejó a una persona muerta, hija de inmigrantes mexicanos, y 21 heridos, la mitad menores de 16 años. El presidente del país más poderoso del mundo confesaba que él y el resto de la cúpula política no han logrado hacer lo que el mismo mandatario identificó como respuestas a sus preguntas. Y dijo, la valentía política para aprobar una legislación prohibiendo armas de asalto, rifles de alto calibre y más, e implementar procesos de verificación de historiales para evitar que delincuentes adquieren armas de fuego, entre otras medidas. Aún los gobernadores de los dos estados que rodean Kansas City, Missouri y Kansas, quienes fueron obligados a huir del festejo al escuchar los disparos, no lograron hacer una sola referencia a la necesidad de limitar el acceso de armas de fuego en este país. El tiroteo del miércoles fue justo en el sexto aniversario del tiroteo masivo en la preparatoria Marjory Stoneman en Florida, que dejó a 17 estudiantes muertos. También ocurrió el mismo día que otro tiroteo masivo en la preparatoria de Atlanta. Los tiroteos masivos en los que mueren o son heridos más de 4 personas se han vuelto tan comunes en este país que ya a fines de este mes ha habido más que los días del año. La violencia armada tampoco es un problema nuevo en Kansas City. El año pasado, 182 personas murieron por un bala, más que el año anterior, y un nuevo récord. Y a nivel nacional, solo desde inicios de 2024, un promedio diario de 108 personas han muerto por la violencia con armas de fuego. En 2023, un total de 43.065 personas murieron por balas en el país. La violencia de las armas ha creado una nación de zombies, escribe Mike Freeman en el editor de USA Today, USA Today. Hablamos de la grandeza de nuestra nación, pero ¿lo somos? ¿De verdad? ¿Esto es lo que hace una gran nación? ¿Una gran nación permite que cientos de millones de armas fluyan por nuestras calles? Armas de guerra, miles y miles, muriendo cada año por la violencia de armas. ¿Eso es verdadera grandeza? Hay más armas de fuego circulando en este país que gente. Se calcula un total de más de 400 millones. En ese mar de armas, no sorprende, como sospecha la policía de Kansas City, si brota de alguna disputa, se emplea el instrumento más disponible para solucionarla. Para el veterano columnista de deportes de New York Daily News, Mike Lupica, la única conclusión es que, cito, es que los tiroteos como este en Kansas City ya son tan americanos como el supertazón. Después de señalar que el alcalde de Kansas City, Quintin Lucas, comentó, y cito, nunca esperábamos esto en Kansas City. Lupica escribe, ¿por qué no esperaría que una tragedia como esta llegaría a su pueblo? ¿Por cuál razón sorprendería a cualquiera de que haya ocurrido de nuevo a 6 años exactos desde Parkland? La única diferencia esta vez es que se sintió que alguien abrió fuego al supertazón, dijo. El supertazón fue el espectáculo más visto a nivel nacional en la historia. Es un evento emblemático de Estados Unidos y ahora los tiroteos lo son también. Y juez prohíbe a Trump operar empresas en Nueva York. Un juez en Nueva York anunció una multa al expresidente Donald Trump de 354.9 millones de dólares más intereses y lo inhabilitó para dirigir negocios durante 3 años en el estado de Nueva York por haber exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los bancos. Trump negó haber actuado mal y calificó el caso de venganza política. Dijo que el sistema de justicia en Nueva York y en Estados Unidos en su conjunto es atacado por jueces y fiscales partidistas, engañados y parciales, mientras su abogada Alina Hava prometió una apelación. El dictamen fue hecho por el juez Arthur Engoron, con lo que propinó al expresidente republicano otro revés legal en un caso civil que pone en peligro su imperio inmobiliario. Engoron emitió una decisión tajante tras un polémico proceso de 3 meses en Manhattan y también prohibió a Trump ser funcionario o director de cualquier empresa de Nueva York durante 3 años. Y aquí Trump dijo, y cito, dijo, ayudé a la ciudad de Nueva York durante sus peores momentos y ahora, mientras está invadida por violencia, Biden, crimen migrante, los radicales están haciendo

Y en noticias de inmigración, cayeron a la mitad los cruces de inmigrantes en la frontera Estados Unidos con México. El número de inmigrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México se ha reducido a mitad en enero respecto a diciembre, informó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. En enero, la patrulla fronteriza interceptó a migrantes y solicitantes de asilo 124,220 veces entre puertos de entrada, una disminución del 50% respecto al mes anterior, afirma en un comunicado divulgado este martes. Y a lo largo de toda la frontera han sido interceptadas 176,205 veces, es decir, un 42% menos que en diciembre. Esta cifra engloba a las personas que se presentaron en los puertos de entrada, incluidas aquellas con citas programadas. La CBP atribuye este pronunciado descenso a las tendencias estacionales y a los esfuerzos, dicen, mejorados de la aplicación de la ley. Recuerda que desde el 12 de mayo de 2023 hasta finales de enero, el Departamento de Seguridad Interior, el DHS, ha expulsado a más de 520,000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste. La mayoría de las personas interceptadas en la frontera suroeste durante los últimos 3 años han sido deportadas, devueltas y expulsadas, afirma ese comunicado. La migración es uno de los temas candentes de la campaña para las presidenciales de noviembre, sobre todo para el presidente Joe Biden, a quien los republicanos acusan de haber permitido la entrada de un récord de migrantes. Nota de la jornada. Y México es el balón en el juego electoral en Estados Unidos. Esta nota de la jornada. Para legisladores federales y candidatos presidenciales en la contienda electoral estadounidense, que culminará en noviembre, amenazar con invadir o emplear fuerza militar en México sigue funcionando, sobre todo si los medios cooperan para demostrar firmeza ante la crisis y la falta de capacidad de responder ante la epidemia de los opioides o de promover una política integral ante el desafío del flujo migratorio internacional. Y a falta de respuestas reales a la crisis en casa, nada más fácil que echarle la culpa a los vecinos y anunciar iniciativas cuyo único propósito es su efecto político electoral. Hay mucho teatro y pocos hechos en la faena política legislativa. Durante todo el año pasado, el Congreso aprobó solo 27 proyectos legislativos que fueron promulgados en ley, pero decenas de miles de iniciativas legislativas han sido introducidas al Congreso, la gran mayoría sin ninguna expectativa de que se convertirán en ley. Muchas son formas de expresión en el juego político y demasiadas son diseñadas para captar la atención de medios, para darles aún más vuelo, aunque no llegaran a ningún lugar. Por ello, a veces lo más extremo o loco funciona con la ayuda de los medios. Uno de los expertos en esta táctica es el diputado republicano de Alabama, Tom Cotton, quien la semana pasada introdujo un proyecto de ley que, si llegara a ser promulgado, obligaría al Pentágono a rendir un informe cada 90 días sobre sus esfuerzos para eliminar el liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación. El proyecto de la ley de eliminación del cartel de Jalisco no logró la atención de los medios estadounidenses, aunque algunos extranjeros decidieron resaltarlo. Pero la iniciativa sigue en los sitios de internet de Cotton, y su colega tejano Morgan Luttrell, quien dijo que ese cartel necesita ser desmantelado para salvaguardar el pueblo estadounidense, y enfatizó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben de estar preparadas para confrontar y eliminar el cartel de Jalisco. El mismo Luttrell, cuyo distrito está al norte de Houston, presentó otro proyecto de ley el mes pasado que propone autorizar el uso de la fuerza letal a la Guardia Nacional contra migrantes indocumentados que cruzan la frontera desde México, como parte de intentos de frenar ese crimen, entre comillas, y para hacerlo permitir usar todos los medios que sean necesarios. Durante los últimos meses ha habido un número de iniciativas promovidas por legisladores y candidatos republicanos a fin de autorizar el uso de fuerza militar contra carteles dentro del territorio o costas de México. Aunque ninguna de estas iniciativas llegó a ser ley, se volvieron peligrosas cuando empezaron a ser reportadas por los medios, ganando así credibilidad y peso en el ámbito político y generando después respuestas de líderes políticos aquí y en el extranjero. Y con ello, los políticos con mayor poder, por ejemplo, el senador Lindsey Graham, entre otros, que primero decidieron ignorar las iniciativas marginales, vieron una oportunidad para usarlas para sus propios propósitos y se sumaron al coro de senadores, diputados y candidatos presidenciales que endosaban medidas extremas contra México con el pretexto de la guerra contra el narco y o la invasión de migrantes indocumentados en la frontera. Todo esto definido como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, siempre han existido propuestas cada vez más extremas que a veces llegan a formar parte de estas iniciativas de ley marginales. Recientemente, el ejemplo más extremo es el del ex activista del Tea Party, Mark Meckler, quien en una entrevista en un sitio cristiano nacionalista afirma que la única manera de resolver la crisis de los carteles es con una invasión de México, cambiar el gobierno y establecer una zona desmilitarizada en la frontera parecida a la que divide a las dos Coreas. Y cito y dijo: tenemos que exterminar a los carteles. México ya no es un país soberano, es un narcoestado fracasado. Y hasta comparó la situación con Gaza, donde dijo que Estados Unidos tiene que actuar más como Israel y usar la fuerza máxima. Y al mismo tiempo, todo este circo en torno a las iniciativas marginales, que todos saben no prosperarán, si hay medidas con relación a México que suelen ser tejidas dentro del proyecto de ley, que sí tienen posibilidades de ser promulgadas. Pocos aquí se han fijado que el actual proyecto de ley de financiamiento masivo para las guerras de Ucrania e Israel, aprobadas por el Senado esta semana y apoyadas por la Casa Blanca, incluyen medidas como una que dice, cito, que organizaciones criminales transnacionales, incluyendo carteles basados en México, son los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos y tienen que ser obligados a rendir cuentas. Y recordemos que el origen del reciente entusiasmo de una guerra en México empezó durante la presidencia de Trump, quien en 2019 declaró que designaría a los carteles como, cito, organizaciones terroristas extranjeras. Y vale recordar que en 2020 Trump pidió a su secretario de Defensa, Mark Esper, analizar si era viable que los militares pudieran lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Y el peligro con Trump es que lo que antes se consideraba marginal e irracional fácilmente ahora puede volverse política. Sin embargo, por ahora los políticos republicanos, con la participación de no pocos medios, ha logrado nutrir la idea de que hay un ataque contra Estados Unidos desde México, y con ello cosechan que más del 50% de los estadounidenses apoya ahora el envío de tropas estadounidenses a México para combatir a los carteles, según un sondeo de Reuters a fines del año pasado. Por lo tanto, algo tan útil para algunos políticos, aquí promete mantener a México como balón en el juego electoral de los Estados Unidos. Nota de la jornada. Y en Argentina, Cristina Fernández acusa a Milei de poner a Argentina al borde del shock. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó al mandatario ultraliberal Javier Milei de poner a Argentina al borde del shock y lo califica como un showman economista en un documento que se publicó el miércoles en sus redes sociales. Y dice, hasta el momento el gobierno solo ha desplazado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización, sostuvo Kirchner en un extenso escrito que publicó en la red X bajo el título Argentina en su tercera crisis de deuda. Esta situación, prosiguió, no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Kirchner, que fue además vicepresidenta del peronista Alberto Fernández hasta 2023, cuando asumió al poder Milei, calificó al mandatario como un showman economista. También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien llamó artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri, de quien también fuera ministro cuando el país acordó un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares. Caputo rechazó las críticas y consideró a Kirchner responsable de generar todo el déficit fiscal de los últimos 16 años, dijo. El gobierno de Milei impuso por decreto una fuerte desregulación de la economía que, junto con la devaluación de la moneda, se tradujo en aumentos generalizados de precios y tarifas de los servicios públicos en el país, que ya venía en una escalada inflacionaria y que cerró 2023 con 211.4% de aumento del IPC. La pobreza ahora se encamina a alcanzar el 50% según estimaciones de analistas. Esta nota de la jornada. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Es

La señora Erika Pereira, que trabaja en la librería de McFadden Institute of Technology, y el señor Mario Nieto Mireles, que trabaja en servicios de nutrición en la escuela Middle College High School, la señora Elvira Villela, que trabaja de cuidador de actividades en la escuela Washington Elementary, y el señor Paul Lam, que trabaja en la oficina de logistics en el distrito. Entonces, saludamos y felicitamos a estos trabajadores, a los maestros, igualmente que los que apoyan a las escuelas, por todo su trabajo para los servicios que nos dan al distrito. Y finalmente, queremos recordar a los estudiantes del grado 12 que se van a graduar este año que ya viene pronto la fecha para aplicar para ayuda financiera para el colegio, a la universidad. Depende de si quieren esta opción para seguir su educación. El 2 de abril es el último día que pueden meter sus aplicaciones para el ayuda federal y el ayuda estatal financiero. Y por favor, comuníquense con su consejero de su escuela si tienen preguntas o quieren más información, pero el 2 de abril es el último día que pueden meter aplicaciones para ayuda financiera para el colegio o la universidad. Igualmente tenemos más información en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y eso es todo lo que tenemos para esta semana, pero espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle las nuevas noticias. Igual les quiero dar todas las gracias por seguir apoyándonos en nuestro distrito. Muchas gracias y hasta luego. Tlalnextili, que tengan un buen amanecer. Mi nombre es Miguel Ángel Ometoztli Nezahualcóyotl y estoy muy contento aquí en este día para invitarlos a nuestro programa que hacemos todos los miércoles en el canal de YouTube LA Toltecayotl. Este es un proyecto que es parte también del Centro Cultural de México y del proyecto LA Toltecayotl. Cada miércoles a las 7 p.m. hora local de Los Ángeles, 9 p.m. de México, 10 p.m. de Perú, 12 en Argentina, se transmite este programa de Historia Ancestral de México, en el que invitamos a muchos maestros de conocimiento ancestral, maestros que saben de la cosmovisión, de la filosofía, de la matemática, de la lengua náhuatl, de todas las artes visuales, de la cuenta del tiempo que se llama Nepahualcinsin. Los invitamos a que nos den un punto de vista, una clase más para entender esta gran civilización que fue el continente Tortuga, también conocido como Abya Yala o Senanáhuac o Tihuatanzuyo, dependiendo si eres del sur, si eres del norte. Así que este miércoles vamos a tener a un maestro de aquí, del sur de California. Su nombre es Javier Ramírez. Él es un maestro de la tradición Lenca Náhuatl, que viene de allá, de Centroamérica, por nacimiento y por adopción aquí en el sur de California, por los pueblos Tomba, Gabrielino, Shoshone. Él es representante de los pueblos, ha sido adoptado y tiene mucho que enseñarnos acerca de los pueblos tradicionales de aquí del sur de California, de México, de Centroamérica. Su tema va a ser la interculturalidad de los pueblos del Abya Yala. Así que los invitamos a que vean nuestro programa. También les quiero comentar que como parte del Centro Cultural de los proyectos que hace de la Toltecayotl, estamos haciendo círculos tolteca de hombres todos los domingos a las 6 de la tarde. Todos los domingos, fin de mes, a las 6 de la tarde. ¿Qué es un círculo de hombres tolteca? Un círculo de hombres son círculos de sanación que se juntan varones para hablar de sus problemas, para hablar de sus trabajos, para hablar de lo que están enfrentando en su vida y juntos, en grupo, en equipo, nos sanamos compartiendo. Pero, ¿qué es un círculo tolteca? Un círculo tolteca de hombres es lo mismo juntarse varones, pero hacerlo desde la ancestralidad. Es usar ese conocimiento que los abuelos nos dejaron de cómo sanarnos, de cómo compartir, de cómo aprender, de cómo ser fuertes, de cómo superar los problemas con la sabiduría de los pueblos ancestrales. Así que los invito todos los domingos, fin de mes, 6 p.m., para que nos vengan a acompañar aquí en el Centro Cultural de México, al Círculo Tolteca de Hombres. Muchas gracias por su atención. Tlazo Camati. ¿Qué tal? Nos encontramos otra vez aquí en el taller, de vuelta aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la maestra en cestería, la señora Oliva Rivera de Honor. Sí, que nos hace el favor de acompañar en esta ocasión y nos va a comentar sobre la historia de su oficio. Pero como siempre, antes de continuar, quiero mandar un afectuoso saludo a, como siempre, a nuestros hermanos y amigos paisanos que viven del otro lado de la frontera. Y también agradecer a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y como siempre, agradecer muchísimo a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de la maestra artesana en cestería, la señora Oliva. Oliva Rivera. Oliva Rivera. Maestra y señora Oliva, para el taller artesanal y para todas las personas, así lo considero, es un honor contar con su presencia aquí en el taller y también que nos platique usted un poquito de su historia, desde sus orígenes, cómo empezó con la cestería. Con la cestería de La Palma tiene 60 años que comencé. ¿Hace 60 años? Hace 60 años que comencé. O sea, comencé con una miniatura muy chiquita. Me hice toda la tarde. ¿En hacer una figura? En hacer una pieza, pero así, nomás un tortillo, sí. Un tapetito así. Y de allí comencé. Empezó a trabajar la cestería. ¿Pero quién le enseñó a usted? Mi esposo. ¿A su esposo? Mi esposo me enseñó a mí y a él le enseñó una cuñada, porque mi suegra trabajaba el barro. Ah, el barro. El barro, hacía cazuelitas de comer, ollitas, jarritos, unos silbatitos que hacía. Cuando ella llega todavía andaba por ahí los moldes y todavía unos cuantos trastes, porque ya muy bien lo trabajaba. Pero vino la primera nuera y en tiempo de aguas no se secaban sus ollitas. Sí. Entonces le dijo su nuera, la primera, le dice: ay, suegra, nos vamos a morir de hambre, mejor vamos a hacer lo que yo sé, vamos a trabajarlo. ¿Qué sabes? Ya le empecé a enseñar y ya ella empezó a agarrar el rol de trabajo. Y en tiempo de aguas trabajaba La Palma. Y el tiempo de calores, como era que ya vienen las calores, trabajaba el barro. Entonces el familiar de su esposo que le enseñó la cestería, ¿de dónde venía esa señora? Esa señora vino de acá, de San Francisco. Ah, San Francisco. San Francisco, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuesusco o qué? Ajá, acá arriba. Ajá, junto a Santana. Junto a Santana, aquí. Ajá. Sí, estamos. Creo que pertenece a Metepec también. Sí, pertenece a Metepec. Sí. Entonces. Pues ahí comenzó mi suegra a trabajar eso. Y ya mi suegra acabó de criar sus hijos porque mi esposo estaba chico todavía cuando ella comenzó. Sí. Empezó a trabajar. La Palma, y ya trabajaban los dos. Los tres con mi cuñado. Entonces, esta señora empezó a trabajar el oficio de La Palma aquí en Metepec, pero es originaria de San Francisco. Pero anteriormente, ¿usted en qué trabajaba? Trabajó usted el tule, ¿no? Comentaba yo, usted. Pues, como me casé y ya no trabajé, ya me quedé así, yo me enseñé La Palma, poco a poco, y todavía me empecé a enseñar. ¿Pero trabajó usted el tule antes de La Palma? Antes de La Palma, sí. Trabajaba uno de mis tíos. Las sillas. Y él, como iba yo a meterme allá, me decía: enséñate. ¿Pero qué hago? Pues, mira, siéntate abajo en el suelo, ponte un trapo o un petate, y abajo empieza a hacerle por el medio el tule, así en el piso, hacia abajo, y vamos a hacer aventadores. ¿Aventadores? Petatitos así, chiquitos. Sí. Luego ya comencé con las sillas, le digo, pues a ver si las hacía en las sillas. Y mi hermano fue el que ya me empezó a las sillas. Ajá. Dice, pues, con el asiento de tule. Ajá, con el asiento de tule. Uh-huh. Después ya pues, me casé, ya de ya como aquí no había tule, y a mí me daba pena con mi suegra y mi marido, pues están tejiendo y yo me quedo así. No, pues mejor me voy a enseñar porque me da cosa verlos trabajar y yo sin hacer nada. Entonces sí. Empecé a trabajar. Ya entonces pues ya me pedían a mí. Luego me decían, te traje este pedido. Me tengo que apurar a hacer la comida y todo sí. Para ponerme a trabajar. Me hacía yo 12, 24. ¿24 qué? Portavasos. Ah, portavasos. Unos como las florecitas chiquitas, sí. Delgaditos. Ya se llevaba una docena, dos docenas, según yo trabajaba eso. Y así comencé, poco a poco. Y mire, hasta la fecha, gracias a Dios, todavía le sigo haciendo. Sí, no mucho, hecho. Entonces, porque ya me canso, ya no. Sí. Sí, ya no es. Y comentaba usted que también hacía usted figuras de tule. Sí. ¿Verdad? Y sí, hacía yo unas figuras, unos muñequitos, se agarraba la palma y se empezaba a entretejer el tule. Sí. Entretejido y se hacía la patita y de la misma tule se sacaba las partes para hacer el cuerpo. El cuerpo de una persona. De la persona o del animal que se fuera a hacer. Se hacían unas gallinitas así, redondas abajo, luego se alzaba y se le sacaba por acá la cola y con otros tules se sacaba por aquí la cabeza. ¿Y todavía se hacen o ya no? No, ya no las hago, ya no me acuerdo cómo van las torcidas. Es lo que se me olvida, las torcidas, porque van cuatrapiadas y dobladas. Y con una o dos que no salga, no se doblen igual, ya no salió. Ya no sale, se deforma. Ya no salió. Igual con la palma, con un punto que le ponga uno mal, no sale la figura. Tiene que hacerlo uno exacto. En orden y exactamente cómo va la figura, porque si me voy a distraer de no poner la figura como es, no sale. Y una pregunta, aparte de, bueno, de que gracias a Dios usted todavía sigue trabajando y también sus hijos de usted también siguen trabajando. Sí, siguen trabajando. Pero luego todos mis hijos supieron. ¿Supieron? Todos, ¿saben el oficio? Todos supieron el oficio. Porque su papá les decía, ándale, hazme un gusano, ándale, hazme el asiento, ándale, ayúdame, ponle las orejas, ándale, hazme unas trenzas para amarrar las trenzas, y así las llevaba. Y todos supieron tejer, todos. Mi cuñado era maestro, también sabía tejer porque mi suegra le enseñó. Se iba a la escuela y venía y trabajaba. Uh-huh. Se iba a la escuela y venía a trabajar. Su esposa también se enseñó a trabajar. Entonces, aparte de sus hijos de usted y de las personas que está usted mencionando, ¿ya no hay más quien trabaje en La Palma? No, ya no. Ya no más, ya nosotros de familia ya no más mis hijos. Nada más. Ya no más, ya no hay nadie. Aquí en el municipio de Metepec ya no hay más. No, somos los únicos. Somos los únicos, trabajamos en La Palma porque no hay más. Y también desde antes era el único que trabajaba en La Palma porque todo es el barro. Sí. La mayoría el barro. Porque... Entonces es la única familia que ha trabajado en La Palma desde siempre, ¿no? Desde 60 años para acá. Sí, yo desde que llegué ya trabajaba en La Palma y se imagina cuánto tiempo tiene trabajando. Y luego yo le decía a él, pues enséñales, diles cómo. Pues les enseñé un paso menos a mis hijos, pero otra gente ya no quiso. No quiso aprender. No, yo te voy a enseñarles. Dicen, no, a lo mejor pues, saben más que yo y ya no me dan trabajo, ya me van a quitar mi chamba. Pues sí. Y no quiso enseñar. Y yo le dije, este dijo, no, pues si sabes, si te gusta enseñar, pues enséñales. Pero ahora sus hijos sí enseñan. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Ellos sí enseñan ahora. Ahora dan clases, ¿verdad? Ya tiene sus años enseñando. Tiene como unos... Con unos 15, 20 años ya enseñando. Que dan clases en diferentes municipios. Sí, ya ha enseñado muchas partes, se va a muchas partes. Ahora sí, donde lo solicitan, es donde se va. Luego maestros, así que los conocen. Antes, échame la mano, voy a enseñarles a mis alumnos. Ha ido a las escuelas de por aquí. Cerca. Ha ido a las escuelas de por aquí a dar clase. ¿Y cómo va a estar el futuro para el oficio? ¿Va a desaparecer o cómo va a estar la situación más adelante? Pues yo digo que si se enseñan y les enseñan, pues al rato se abre más. Se abre más. Pero pues es difícil porque ya no hay material. Otro problema, ¿verdad? Otro problema. Ya no hay material donde conseguirlo. Ya no hay material. Ya se está acabando la naturaleza. Y esta herramienta es de la naturaleza. Es natural todo. Es todo. Es de origen natural. Sí, desafortunadamente sí, ya no hay humedales, ya no hay lagunas, que es de donde... Había antes mucho tule. Tule, ya no hay tule. Hasta la basura iba a dar el tule. Sí, nadie lo quería. Sí, ya no lo quería. Y la palma, ya no hay. Tampoco. Y la palma lleva un proceso para poder trabajar. Pues todavía hay un poco de palma, porque la vendían aquí en Santana Cuatitlán, la vendían. Allí iba mi esposo mucho tiempo. Y fíjese, íbamos temprano a las 5 de la mañana caminando toda la... Todo el camino. Por acá. La Providencia. Caminando hasta allá, hasta el mero Santana, atrás de la iglesia. Y venir caminando cargando la palma. Era pesadísimo. Luego me decía, acompáñame, vamos, mañana trae palma. Vamos, si quieres, ahí vamos, caminamos pues y veremos caminando. Necesidad. Ya a las 7:30, 8 ya venimos porque se iban a la escuela los niños. Vámonos ya. Y si pues no, sí. No iba yo, vete porque tengo que mandarlos a la escuela. Pero había palma en Santana y ahora ya no hay. Pues, mire usted, señora Oliva, pues yo le agradezco que nos haya usted compartido parte de su historia, de su memoria. Sí. Porque usted tiene muchas cosas que contar. Pero para otra ocasión, no sé si me permite usted otra vez platicar para continuar con esta historia, ¿no? Sí, para que usted guste. Pues le agradezco, señora Olivia, por haber accedido. No, al contrario. Y pues yo también. Gracias, que me estoy permitido. No, es su casa. Es su casa y estamos agradecidos nosotros. Bueno, pues estamos también otra vez agradecidos a Radio Santana, principalmente porque y a todos los que nos hacen el favor de ver y escuchar, porque pues sin Radio Santana esto no sería posible. Entonces agradecerle por habernos permitido esta transmisión y estaremos platicando con otras personas en el próximo programa. Gracias, adiós. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, por un hondo placer. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez bonita.